Rafael Muñoz. Sí, maestro. Las notas no estuvieron buenas, ¿para qué les voy a decir una cosa de otra? Igual me tiene preocupado. Obviamente porque mi misión es que aprendan. No que se sequen mal, no, sino que aprendan. Entonces, puede ser que yo también esté fallando en algo, así que quisiera tener una conversación previa con ustedes, franca, en relación a qué es lo que piensan ustedes que puede ser. Las notas no están buenas, en general. A ver, a cada uno le señalé ahí qué es lo que había fallado. Pero hay, primero, falta estudio, claramente. O sea, hay una parte de falta estudio importante. Hay algunos errores conceptuales, complejos, digamos. O sea, alguno de ustedes por ahí me confundió el error de provisión con el error de tipo. Yo pedí la definición legal de tentativa. Y también algunos fallaron en la tentativa, digamos. O sea, hay que saber qué es lo que dice el artículo 7 del Código Penal en relación a la tentativa. Y cuidado con el lenguaje, porque ya vimos que una palabra cambia el sentido, ¿cierto? Cuando el legislador habla de hechos directos, hay que ver qué es lo que es hechos directos. ¿Qué es lo que es principio de la ejecución? Del crimen o simple delito, la falta puede ser que no se considera. Entonces hay un tema también de precisión al momento de estudiar. Y también falta un poquito de desarrollo de las ideas. O sea, explicar el error de prohibición supone partir de la base en qué elemento de la culpabilidad nos encontramos, ¿cierto? El conocimiento de lo ilícito de la conducta. El error de prohibición, claro, supone que una persona obra con el convencimiento de que su conducta es lícita. Así, algunos me lo pusieron bien. Pero cuando entran a desarrollar, bueno, ¿y por qué se produce el error de prohibición? ¿Cuál es el efecto del error de prohibición? El error de prohibición, ¿no es cierto? Igual es punible porque el sujeto igual actúa con dolo, entonces hay una confusión en relación al error de prohibición con el dolo, con la culpa. El error de prohibición en general, ¿no es cierto?, no tiene relación con el dolo, salvo, digamos, para una teoría que no la pregunté, que es la teoría extrema del dolo, digamos. La teoría que pregunté en cuanto a su efecto es la teoría, ¿no es cierto?, extrema de la culpabilidad, ¿sí?, de la perspectiva finalista. Entonces, las preguntas en general yo considero que no estaban tan difíciles, digamos. O sea, eran de alguna u otra manera conceptuales, sí, desde luego, porque tienen que saber conceptos. Preguntas de análisis. También, como les digo yo, es un tema conceptual y sobre todo un tema de desarrollo de ideas. Yo creo que también eso, Francisco. Nicole. Digamos, un poco observando lo que es la retroalimentación de la evaluación. Y sobre todo desarrollo de fundamentos. Lamentablemente el derecho penal en nuestro país, y lo digo sinceramente lamentablemente, porque si tuviéramos un código penal moderno, muchas de estas cosas están resueltas normativamente y tendríamos que remitirnos a la ley. Pero nuestro derecho penal, lamentablemente nuestro código penal, no tiene una solución normativa a muchos de los temas. Por ejemplo, el tema de la autoría inmediata. No tiene el Código Penal. El Código Penal no tiene sistemáticamente regulada la autoría inmediata. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Dado una realidad, ¿qué es lo que tenemos que estudiar? Tenemos que estudiar teorías sobre la autoría inmediata, ¿ya? Tenemos que tener el error de prohibición. Los bolivianos regulan el error de prohibición. ¿Y cuáles son sus efectos? Y eso está normativamente señalado. Sería súper fácil. Pero como en Chile no lo tenemos, y es una realidad. Bueno, hay que estudiar las teorías, hay que estudiar de alguna otra manera desde el punto de vista, digamos, abstracto, desde el punto de vista de las teorías, de la doctrina, más que de lo que dice la ley, porque la ley lamentablemente no nos ayuda mucho. Entonces, también falta un poquito de desarrollo en profundidad de esos temas, en el sentido de explicar también de lo que se le está preguntando. O sea, es súper concreto, las preguntas eran bastante concretas, ¿cierto? Efectos del error de prohibición, por ejemplo, los requisitos del desistimiento de la tentativa, que eran dos, básicamente eran dos. Entonces, como les digo, falta un poquito de eso y les insto, digamos, a que podamos mejorarlo. Todavía quedan dos evaluaciones, que el control, que es el próximo jueves, ¿no es cierto? Buenas tardes, profesor. Hola, hola. Sí, gracias. Marco, ya, quedan dos evaluaciones, queda el control y queda todavía el examen. Así que les insto, digamos, a poner atención en esto. Y de alguna otra manera, ¿no es cierto?, a no decaer, ¿no? Sé que el solemne, sé que es un certamen, sé que es una nota importante, pero no es la última, es la primera, ¿no? Así que faltan todavía, ¿no es cierto?, algunas otras. Así que eso, no sé si tiene alguien algún comentario antes de seguir con la breve, porque igual nos queda más tiempo que ver. Entonces, profesor, nos hacía preguntar que para el test, para el test entra, para el control entra. Lo que no vimos en el certamen, es decir, unidad de probabilidad, ¿delito, entiendo? Sí. ¿Había algo más? No, no había algo más. No. No. Pero unidad de probabilidad de delito y lo que alcancemos a ver hoy. Eso es el test de la próxima. Y después tenemos la última clase, todavía tenemos la última clase, ¿no es cierto? El 15. Ya ahí terminamos la parte. Y tú me preguntabas si el apunte estaba bueno. Sí, porque al final, profesor, es como que, por lo menos a mí, no solo verdad, pero me generó un poquito de... ¿Sabes? El último de las penas. Sí, termina ahí. ¿Sí? ¿Está bien sí, eso? Está bien. Ah, ya. Está bien. Es que acá no lleva apunte nada, entonces pensé que podía continuar la idea en otro. No, está bien, está bien. Ya. No, está bien. Bien, hoy día esto ya, este apunte está cargado, todos los apuntes ya están cargados, así que vamos a hacer algunas explicaciones, precisar algunas cosas en relación a este tema de las circunstancias modificatorias de responsabilidad. Ubicarnos, ¿dónde estamos? Siempre creo que es un ejercicio que conviene hacer. El lugar en que ocupamos el espacio, ¿no es cierto? En este caso, el lugar que ocupamos en la materia. ¿Dónde estamos? Estamos en lo que se denominan los factores de determinación de la pena. Ahora nos vamos a orientar directamente a lo que es la aplicación de las cosas y la determinación de las cosas. Más que la aplicación, primero, la determinación de las cosas. ¿Cuáles son los factores que intervienen en la determinación de una pena? A ver, como cuestión previa, hay que tener claro lo siguiente. Cada vez que el legislador quiere castigar una conducta como delictiva, porque atenta contra bienes jurídicos fundamentales, ¿qué es lo que hace? La eleva a la categoría de delito, ¿no es cierto? La tipifica, es decir, construye un tipo penal donde recoge esa conducta de manera abstracta, esa conducta lesiva de bienes jurídicos, la recoge de manera abstracta, ¿no es cierto? Y además, ¿no es cierto?, le conecta una pena. Luego, cualquier artículo del 106 en adelante del Código Penal, ¿no es cierto?, vamos a encontrar tipos penales donde están descritas las conductas que se sancionan. Y además, como consecuencia, una pena. Por ejemplo, el 391, ¿cierto? El que mate a otro, ¿cierto? Será sancionado con la pena de presidio mayor en su lado mexicano. Entonces, tenemos la tipificación que hace el legislador y la pena. ¿Sí? Eso desde el punto de vista abstracto. Pero sucede que cuando en la vida real se perpetra una de aquellas conductas que el legislador castiga con una sanción. Es decir, ejemplo, Juan mata a Pedro, lo que hay que hacer es imponerle a Juan la pena que corresponde en derecho. Pero esto no es un proceso sencillo. ¿Por qué? Porque para determinar judicialmente la pena que el sujeto va a imponer al sujeto, hay que atender a una serie de factores que establece la ley. ¿Y cuáles son estos factores que determinan la pena? ¿Cuáles son los factores de determinación de la pena? ¿Cuáles son los factores que, de acuerdo a la ley, influyen o el juez tiene que tomar en consideración para imponer la pena en concreto al sujeto que ha incurrido en una de aquellas conductas? ¿Alguien puede leer el 391, segundo número 2? Es la pena del homicidio. Siempre, el homicidio siempre. 391. El que mate a otro, no está comprendido en los artículos anteriores, será penado. Número 2. Número 2, con presidio mayor a su grado medio en cualquier otro caso. Ya. Presidio mayor en su grado medio. Es la pena del homicidio simple. Presidio mayor en su grado medio. Vamos a ver, en, no sé si esta clase, pero sí la última. Y esta pena que establece el legislador va de presidio mayor, la de presidio mayor en su grado medio, es una pena de presidio, es decir, privativa de libertad, cuya extensión total es de 10 años y un día a 15. Ese es el presidio mayor en su grado medio. Es decir, está sancionado con una pena que va de los 10 años y un día a 15 años de privación de libertad. Perfecto. Ahora, es un abstracto. Cuando Juan mata a Pedro, hay que ver qué pena hay que imponerle. ¿Qué pena hay que imponerle? Que va de 10 años y un día a 15. ¿Cuánto? 10 años y un día, 10 años y dos días, 13 años, 13 años y 165 días, 14 años o los 15 años. Ya, eso es lo que hay que tener. Porque para, porque Juan, cuando se haya condenado, tiene que irse a una pena determinada. Ahora, para determinar en concreto la pena asignada por ley, o sea, para determinar en concreto la pena que le corresponde al, al autor del delito o al responsable del delito, de acuerdo al legislador, hay que atender, como les decía, a una serie de factores. ¿Y cuáles son estos factores? Factores de determinación de la pena. El primer gran factor, es la pena asignada por ley al delito. Ese es el primer gran factor que hay que considerar, o que el juez tiene que considerar al momento de identificar concretamente la sanción aplicada. La pena asignada por ley del delito. En el caso del homicidio, ya dijimos, ¿no es cierto?, que es presidio mayor en su grado medio. Es decir, la pena va, como les dije, de 10 años y un día a 15. Ese es el primer factor. Es importantísimo, desde luego, porque el legislador ya no está diciendo cuál es la pena o cuál es el marco penal en que el juez debe buscar la pena para imponer el caso concreto. Pero eso no basta. Ya no basta. ¿Por qué? Porque dijimos al principio del semestre que también importa para efectos de penalidad el grado de desarrollo del delito, con lo que es lo mismo el iter penis. ¿Y por qué es importante el iter crimen? Porque ya lo vimos en su momento que el delito frustrado en nuestra legislación tiene menor pena que el delito consumado, y a su vez el delito tentado tiene menor pena que el delito frustrado. Por lo tanto, importa también para la determinación de la pena el grado de desarrollo que se encuentre el delito en cuestión. Luego, cada vez que el legislador, a continuación del respectivo tipo penal, establece una pena, se entiende que lo es para el delito consumado. Luego, como cuando leyó Raúl, en el 391 el legislador sanciona el homicidio simple con la pena de prisión mayor a su grado medio, esta pena está designada al delito consumado. Luego, si estamos frente a un delito frustrado, el marco penal baja un grado, es decir, la pena nos queda en presidio mayor en su grado mínimo, es decir, de 5 años un día a 10. Y en el caso del delito tentado, son 2 grados, o un grado inferior al del frustrado. Luego, esto es el frustrado, luego, en el tentado, el marco penal del homicidio simple nos queda en el presidio menor en su grado máximo, es decir, de 3 años de un día a 5 años. Luego entonces, también es un factor importante en la determinación de la sanción penal el grado de desarrollo que se encuentre el delito. Por lo tanto, otro factor de determinación de la pena es el intercrimen, y ya lo estudiamos. Pero eso no basta. También lo vimos este semestre, que influye en la penalidad de la conducta la participación criminal. ¿Por qué? Porque también vimos que en materia de participación criminal existe una penalidad diferenciada. El autor, el cómplice y el encubridor no tienen la misma penalidad. El cómplice tiene una pena un grado menor que la del autor, y el encubridor lleva a su vez 2 grados menos en relación al autor, o un grado en relación al cómplice. Luego, siguiendo este mismo esquema, cada vez que el legislador establece el tipo penal y la pena consecuente, lo hace pensando, ya lo vimos, en el autor. Luego, el autor del homicidio es el que va a llevar la pena asignada por ley. El autor que lleva. El cómplice lleva un grado menos. Y el encubridor lleva 2 grados menos. Por lo tanto, la participación criminal también es un factor que interviene en la determinación de la ley. Hasta ahí, todo claro, ¿cierto? Ya lo hemos visto. Pero sucede que aparte del intercriminis y la participación criminal, hay otros factores también que intervienen en la determinación de la pena. Y uno es el que vamos a pasar a estudiar a continuación. La concurrencia de circunstancias modificatorias de responsabilidad penal. Existen en nuestra legislación, al igual que en muchas otras legislaciones, ciertas circunstancias ajenas al tipo penal que tienen la virtud, por razones de política criminal, de aumentar o disminuir la responsabilidad penal determinada. Esas son las circunstancias modificatorias de responsabilidad. Las que aumentan la responsabilidad penal, o que bien dicho la agravan, las vamos a denominar, o el legislador las denomina, las circunstancias agravantes de responsabilidad. Y a contramano existen otras circunstancias que atenúan la responsabilidad penal, es decir, la baja. Y estas las vamos a denominar, o el legislador las denomina, circunstancias atenuantes de responsabilidad penal. Luego entonces, constituyen también un factor de determinación de la pena la concurrencia o no de estas circunstancias modificatorias de la responsabilidad penal. Algunas que atenúan, otras que agravan. En general, la atenuante en nuestra legislación está en el artículo 11 del Código. En general, las agravantes están en el artículo 12. En general, vamos a ver que hay una excepción. Y por último, otro factor de determinación de pena es el establecido en el artículo 69 del Código Penal. Por favor, no lo cuenten. Artículo 69. Dentro de los límites de cada grado, el tribunal determinará la cuantía de la pena en atención al número y entidad de las circunstancias atenuantes y agravantes y a la mayor o menor extensión del mal producido por el delito. Luego entonces, de acuerdo al artículo 69, también es un factor para determinar la pena la mayor o la menor extensión del mal causado por el delito. Luego, el juez, dentro de cada grado, determinará, ¿no es cierto?, su imposición en el grado, en la parte superior o en la parte más grave, en la medida que exista mayor extensión del mal causado por el delito. En caso contrario, ¿no es cierto?, podrá aplicar el rango inferior en la medida que existe una menor extensión del mal causado por el delito. Ejemplo: dos homicidios. Asumiendo que la vida humana vale todo igual. Dos homicidios. En uno, la víctima es un joven de 18 años, estudiante de 18 años. En otro, es un hombre de 35 años, padre de familia, único soporte, sustento de su familia, ¿no es cierto? Tiene 6 hijos. Asumiendo que el bien jurídico afectado es el mismo y el mal es el mismo, podríamos razonablemente plantear que en un caso existe una mayor extensión del mal que en relación a la otra. O sea, voy a decir, la vida vale igual, sí, estamos de acuerdo, la vida vale lo mismo. Pero estamos hablando de extensión del mal. O sea, muere el joven de 18 años, claro, es una pérdida, todo lo que ustedes quieran. Pero era un joven, ¿no es cierto?, en que el mal de alguna otra manera queda circunscrito, digamos, al dolor de la familia, razonando. Pero en el caso del otro hombre, digamos, el otro sujeto, la otra persona, digamos, que tiene, del cual depende ese hijo, ¿no es cierto?, que es el único sustento de la familia, claramente el mal causado se extiende a más personas. Y ese debiese ser también un factor que el juez debiese, digamos, considerar al momento de poder determinar inicialmente. ¿Dónde estamos ahora? Aquí. Esto es lo que vamos a estudiar en esta clase. Las circunstancias modificatorias de la responsabilidad. Profesor, ¿le puedo hacer una consulta antes de continuar? Cuando se habla de grados, uno o dos, un grado más, ¿tiene relación con el periodo de tiempo que se le va a asignar adicional? No. ¿El no. grado? ¿Qué significa el grado? Sí, exactamente. Vamos a saltar a la última clase. No. Lo que pasa es que nosotros en Chile tenemos un sistema de determinación, un sistema de graduación de las penas que está establecida en grados. Por ejemplo, existe en nuestro país la pena de reclusión. la pena de reclusión. La pena de reclusión es pura y simplemente la privación de libertad del condenado. Se parece al presidio, también existe el presidio, pero el presidio lleva además la obligación de ejecutar trabajos al interior de los establecimientos penales, pero como una obligación, no como los trabajos forzados. Pero la reclusión es pura y simplemente la privación de libertad del condenado. ¿Qué es lo que sucede? Que para graduar la pena de reclusión, el legislador, ¿qué es lo que hace? ¿No es cierto? Como su nombre, como lo acabo de decir, para tener la redundancia, ¿no? La divide en grados. ¿Ya? Entonces, en materia de reclusión, ¿cómo está organizada la pena de reclusión? ¿O cómo está tratada? Primero, con una gran diferencia. Una gran diferencia. La reclusión temporal y la reclusión perpetua. Esto lo vamos a aclarar la próxima vez, pero se lo adelanto a propósito en la pregunta. Reclusión temporal y reclusión perpetua. La reclusión perpetua, la duración es perpetua. O sea, ¿qué significa perpetua? Sí. Para toda la vida, para toda la vida del condenado, ¿no es cierto? La reclusión perpetua es para toda la vida del condenado. En cambio, la reclusión temporal es solamente por un determinado lapso, un espacio de tiempo determinado. ¿Cómo el legislador subdivide la reclusión temporal? En un grado mínimo y en un grado máximo. La reclusión perpetua puede ser simple o calificada. Pero en el fondo es perpetua, la diferencia está en otro punto, no en la duración. En ambos casos es perpetua, por eso no quiero meterme mucho en esto. La temporal, el legislador la subdivide, estoy adelante. El legislador la subdivide, ¿cierto? En la reclusión menor y en la reclusión mayor. La reclusión menor y la reclusión mayor. ¿Cuánto dura cada uno? La reclusión menor va de 61 días a 5 años. Y la reclusión mayor va de 5 años y un día a 20. Esa es la duración de la reclusión menor y de la reclusión mayor. Pero eso no basta. El legislador nuevamente vuelve a subdividir tanto la reclusión menor como la reclusión mayor en tres grados. El grado mínimo, el grado medio y el grado máximo. El grado mínimo, el grado medio, el grado máximo. ¿Cuánto es la duración de cada uno de estos grados? La reclusión menor en su grado mínimo va de 61 a 540 días. La reclusión menor en su grado medio va de 541 días a 3 años. La reclusión menor en su grado máximo va de 3 años y un día a 5. La reclusión mayor en su grado mínimo va de 5 años y un día a 10, en su grado medio de 10 años y un día a 15, y en su grado máximo de 15 años y un día a 20. La gente le llama mucho la atención que a los condenados le imponen 3 años y un día. Eso como que llama la atención. 3 años y un día. ¿Pero por qué le ponen 3 años y un día? Es por esto. ¿Qué quiere decir? Que le impusieron la pena menor del presidio menor en su grado máximo. O sea, el día está dado para diferenciar la duración de las penas. Al ladrón que le pusieron 5 años y un día por el robo, es porque le pusieron la pena menor del presidio menor de su grado mínimo. Presidio mayor de su grado, o la reducción mayor de su grado. Y para enredarlo es más todavía. Cada una de estas a su vez, para algunos efectos, se subdivide. Lo voy a poner a tal de aquí, no lo voy a Se subdivide en el minimum y el maximum. Es decir, 61 a 300, 301 a 540, de 541, 541 a 800, 801 a 3 años, a 3 años, de 31 a 4 años, 4 años y un día 5, de 5 y 1 a 7, de 7 y 1 a 10, de 10 y 1 a 12 y tanto, de 12 y tanto a 15, de 15 a 17, etcétera, etcétera. Y así se van descomponiendo. Es súper aritmético, esto es matemática pura. Entonces, ya, pero esto todavía no lo veo. Llevamos hasta ahí. Entonces. Esa es pero la soma, el último. Sí. Ahora, cuando el legislador dice, mire, el homicidio está sancionado con presidio menor, presidio mayor, bueno, y esta escala se aplica también al presidio. Si el legislador dice, mire, el homicidio simple está castigado con presidio mayor en su grado medio, quiere decir que este es el marco penal, grado medio. Luego, se dice, mire, el autor de el cómplice de un homicidio simple se le impone una pena inferior en un grado, quiere decir que el cómplice lleva esta pena. Presidio mayor en su grado mínimo. Aquí hay que buscar la pena del cómplice. Y la del encubridor aquí. ¿Ya? Lo mismo trata del delito frustrado y del delito consumado. Ahora, vamos a ver. Y por aplicación de las circunstancias obligatorias posibles penal, a veces el legislador dice, mire, se puede bajar 1, 2 o 3 grados. Bueno, depende del juez. Si el juez baja 1, va a quedar aquí. Si baja 2, baja 3. Incluso puede seguir bajando acá. Porque acá está la otra pena, que es la pena de falta, que es la prisión. Que también es una pena obligatoria y libertad, pero respecto a la falta. Y la prisión siempre es temporal. Y la prisión también tiene 3 grados. Grado mínimo, grado medio y grado máximo. De 1 a 20, de 21 a 40 y de 41 a 60. Y así está, ahí se completa la escala de las penas temporales. Las penas privativas de libertad. Y abajo de toda esta está la multa. La multa es la escala más baja, digamos, la pena menor. La pena inferior es inferior a la última. Y al contrario, se puede aumentar también. Si el legislador dice, mire, aquí por las concurrencias de determinadas circunstancias agravantes se aumenta la pena en 1 o 2 grados, se aumenta en 1 a partir del homicidio este, ¿qué es eso? Y se aumenta en 2 grados, pasamos al B. Ya, para que no se queden con el interrogante, ¿cuál es la diferencia entre el perpetuo simple y el perpetuo calificado? En que no es la duración, ambas duran perpetuo. Lo que sucede es que en nuestra legislación, igual que en otros países, existe lo que se denomina los beneficios intrapenitenciarios. Es decir, a las personas que ya están condenadas se le otorgan determinados beneficios intrapenitenciarios para efectos de resocialización. Y uno de ellos se denomina libertad condicional. Es decir, que el condenado puede salir al medio libre a terminar de cumplir su condena privativa de libertad. La jerga penitenciaria se denomina la condi. la condición, la libertad condición. Ahora, ¿qué incidencia tiene esto? Que el condenado, en general, para que los condenados opten al beneficio de la libertad condicional, deben haber cumplido efectivamente la mitad de su condena. Por eso el senador Orpiz salió recién con libertad condicional, porque había cumplido la mitad de la condena privada de libertad. ¿Ya? El ex senador Orpiz. Entonces, en general, se pide media, o sea, que haya cumplido al menos la mitad de la pena privada de libertad, que tenga buena conducta, que ejerza una actividad económica, etc. ¿Qué sucede con los perpetuos? El que está condenado a perpetuo simple para obtener el beneficio de libertad condicional debe haber cumplido a lo menos 20 años de privación de libertad. Recién a los 20 años de estar encerrado puede optar al beneficio de la libertad condicional. ¿Ya? El calificado, el que está condenado a perpetuo por el principio de calificado, es el plazo de 40. El perpetuo calificado, el condenado a perpetuo calificado, recién, después de 40 años de estar privado de libertad, puede optar a un beneficio penitenciario. Supongamos un sujeto que elige a los 30 años de edad, que es condenado a los 30 años de edad, recién a los 70 años, va a poder optar algún tipo de beneficio de libertad condicional. Eso es la diferencia. ¿Se entiende? Ahora, no sé si lo respondí. Sí, profesor. ¿Qué es el tema logrado? Es el tema logrado. Y esto, y sobre este esquema, vamos a ver y vamos a trabajar en relación a los efectos de las circunstancias modificadas. No vamos a borrar, no vamos a poder. Por lo que es. Bien. Bueno, algo le adelantaba, ¿qué son las circunstancias modificatorias de responsabilidad penal? Bueno, ¿cierto? Son ciertas circunstancias, desde luego, descritas en la ley. Esto es importante, no forman parte del tipo penal, tenerlo claro. Las circunstancias modificatorias de responsabilidad penal no forman parte del tipo penal. ¿Ya? No están en el tipo penal. Son ajenas al tipo penal, pero que tienen el efecto o producen o tienen la virtud de ¿qué? De aumentar o disminuir la responsabilidad penal en un caso concreto, ¿cierto? Y por ende la sanción. A ver. La ley, cuando trata las circunstancias de responsabilidad penal, habla de circunstancias, ¿ya? Más que circunstancias, en definitiva, se entiende, ¿no es cierto?, que debiesen ser causales, porque no forman parte de ello. Pareciera ser que la expresión circunstancial da cuenta de algo que es inherente o forma parte de algo mayor, de mayor importancia. ¿Ya? Ello no es así. Las circunstancias atenuantes y agravantes son elementos accidentales del mismo, por lo tanto no forman parte del mismo, por lo tanto en general la doctrina tiende a denominarse de causales. Pero el legislador las trata como circunstancias y me remito a ello y no voy a hacer más cuestión de la. A ver, en legislación comparada, ¿cuál es el tratamiento que tienen estas circunstancias modificatorias de responsabilidad penal? Hay varias opciones de política criminal y legislativamente. Primero, lo que se denomina en doctrina el numerus apertus, es decir, que al juez se le entregan amplias facultades para determinar caso a caso si existen o no existen circunstancias modificatorias de responsabilidad penal. El legislador nada especifica al respecto, únicamente el juez se le da la facultad. Juez, en cada caso concreto usted verá si existen o no circunstancias que ameriten acceso, o sea, ajenas al tipo penal, desde luego, que concurran, pero que produzcan la virtud de, a su juicio, aumentar o disminuir la pena. Otro sistema es que se le entreguen al juez ciertas pautas generales. El legislador lo único que entrega son ciertas pautas generales a partir de las cuales puede construir circunstancias modificatorias de responsabilidad penal, ¿cierto? Ocurre, por ejemplo, si mal no recuerdo, en el Código Penal Boliviano y en este supuesto. Al juez lo único que se le da un marco general, a partir del cual está libremente, puede libremente determinar si existen o no circunstancias que ameriten o atenuar o agravar una responsabilidad penal determinada. Y otro sistema, que es el que ocupa nuestro legislador, nuestro Código Penal, que es el denominado de números clausus. Es decir, es el legislador el que taxativamente señala cuáles son las circunstancias modificatorias de responsabilidad penal. Y ese es nuestro sistema, números clausus. No hay más circunstancias modificatorias de responsabilidad penal que las que establece expresamente el legislador, ¿ya? Salvo la situación del 69 que ya vimos, en donde existe una especie de marco en el cual también el legislador le da un campo de maniobra muy poco, digamos, muy breve al tema. Bien, ¿cómo se clasifican las circunstancias modificatorias de responsabilidad penal? Primero, atendiendo a sus efectos, vamos a encontrar atenuantes, circunstancias atenuantes, cuyo efecto es aminorar la responsabilidad penal ya determinada y por lo tanto disminuyen la pena. En nuestro sistema principalmente están reguladas en el artículo 11 del Código Penal. Tenemos las circunstancias agravantes de responsabilidad penal que producen el efecto contrario, es decir, agravan la responsabilidad penal y por ende la pena, aumentan la pena. Reguladas, digamos, principalmente en nuestro Código Penal, en el artículo 12. ¿Ya? ¿Por qué digo en ambos casos principalmente? Porque existe una regulación detallada también en algunos, en otros cuerpos legales, o incluso al tratar determinados delitos. Y tenemos las circunstancias mixtas. Las circunstancias mixtas son aquellas en que, dependiendo del caso, en algunas ocasiones van a agravar la responsabilidad penal y en otros casos van a atenuar la responsabilidad penal. En nuestro país, la circunstancia mixta por esencia es el parentesco del artículo 13. Es decir, la relación de parentesco entre imputado, ¿no es cierto?, el sujeto activo, el responsable y la víctima, en los delitos contra la propiedad, sirve como una circunstancia atenuante. En cambio, en los delitos contra las personas, el parentesco agrava la responsabilidad penal y opera como una atenuante. ¿Sí o no, Raúl? ¿Qué pasa si yo mato a mi padre? Cometo parricidio, ¿no es cierto? El parentesco, ¿cierto?, agrava la responsabilidad penal. En cambio, los delitos contra la propiedad, en general, se entiende que obra como una circunstancia atenuante. ¿Ya? Por eso es mixta. Dependiendo del caso, a veces agrava, otras veces atenúa. ¿Y es solamente el parentesco? El parentesco. Nada. No hay otro. El parentesco. Que es la circunstancia mixta. Atendiendo su extensión, vamos a encontrar circunstancias modificatorias de responsabilidad penal genéricas que se aplican a todo delito, o bien a la mayoría de ellos. Ahí encontramos la mayoría de las circunstancias atenuantes del artículo 11, o sea, las del artículo 11 y la mayoría de las circunstancias agravantes del 12. En cambio, existen otras circunstancias modificatorias de responsabilidad que son específicas, que se aplican a una determinada categoría de delitos. Raúl, por favor, 12 número 1 y 12 número 5. Entonces, artículo 12 son circunstancias agravantes de responsabilidad penal, número 1. Número 1, cometer el delito contra las personas con alevosía, entendiéndose que la hay cuando se obra a traición o sobre seguro. Cometiendo el delito contra las personas con alevosía. Luego, esa es una circunstancia agravante que se aplica únicamente a los delitos contra las personas. Número 5. ¿Cierto? Disculpa, si yo cometo un hurto con alevosía, no se va a aplicar la agravante, porque el hurto es un delito contra la propiedad y no contra las personas. Número 5. Número 5. En los delitos contra las personas, obrar con premeditación conocida o emplear astucia, fraude o disfraz. Nuevamente, una circunstancia agravante que es aplicable únicamente a los delitos contra las personas. Estas son, entonces, modificatorias específicas. Y atendiendo a su calidad, vamos a encontrar circunstancias modificatorias materiales y circunstancias modificatorias personales. ¿Qué quiere decir? Hay circunstancias modificatorias, además de su agravante, en que su fundamento está dado por la especial forma de comisión del delito o por los instrumentos con que ese delito se comete. Profesor, ¿sí? Es que lo puse en el apunte como atención a su naturaleza. Sí, naturaleza, calidad, importancia. Sí, sí, sí. Es lo mismo. Materiales, ¿no es cierto? Forma de comisión del delito, instrumento utilizado y otras que están dadas en relación a la persona del sujeto. Es decir, su fundamento está dado por determinadas características personales del sujeto que delinque. Por ejemplo, 11 número 6. Es circunstancia atenuante a responsabilidad penal la irreprochable conducta anterior del delincuente. Si se dan cuenta, es una circunstancia atenuante que está establecida como fundamento, ¿cierto?, en un aspecto personal del sujeto. ¿Cuál es la importancia de esta clasificación? Que lo vamos a ver en un momento más. ¿Cuál es la importancia de esta clasificación? Esto. La norma del artículo 64. ¿Y por qué? Vamos a empezar a explicar la norma del artículo 64. Que la vimos ya a propósito de la comunicabilidad. ¿Qué sucede? ¿Cuál es el problema que soluciona el artículo 64? Pluralidad de sujetos al momento de cometer un delito. ¿Ya? Los dos sujetos entran a robar una casa. Un antifaz y todo. Entran a robar una casa. Pero resulta que uno de ellos tiene irreprochable conducta anterior y el otro no. Pregunta, participando en el mismo hecho, pregunta: ¿esta circunstancia modificatoria de la responsabilidad penal se comunica al otro partícipe en que no concurre? No, porque es personal. No, porque es personal. Sí. Luego, de acuerdo al artículo 64, las circunstancias personales no se comunican a quienes no reúnen esa calidad. Hagamos el ejemplo contrario. El sujeto reincidente. 12 número 15. Cometió un delito, ¿no es cierto? Igual a ese condenado por dos partidos en igual mayor pena. ¿Se le comunica al otro sujeto? No, porque es una circunstancia personal. Pero puede suceder que respecto de uno de ellos obre una circunstancia material. Por ejemplo, por el medio empleado por el delito. Raúl, por favor, lee el número 12, número 10. Número 10. Cometer el delito con ocasión de incendio, naufragio, sedición, tumulto o conmoción popular u otra calamidad o desgracia. Ya, supongamos que este es un cómplice de alguien que obra robando a propósito de una calamidad. ¿Esa circunstancia material se comunica o no al partícipe? Depende. Solamente se va a comunicar en la medida en que haya sido conocida por este sujeto con anterioridad o al momento de la perpetración del delito. Si la conocía esa circunstancia material antes o durante la comisión del delito, se le va a comunicar esa circunstancia material. Esa es la importancia de distinguir entre circunstancias materiales o personales. mover más allá. Bien, dado ese vistazo general, adentrémonos ahora en las circunstancias atenuantes. ¿Qué son las circunstancias atenuantes? Son circunstancias accidentales del delito, que no forman parte del tipo penal y que tienen la virtud, ¿no es cierto?, de aminorar la responsabilidad penal y por lo tanto reducir la pena. ¿Cómo clasificamos las circunstancias atenuantes? Genéricas y específicas. Genéricas son aquellas que son aplicables a la mayoría de los delitos que están establecidas principalmente en el artículo 11, pero también tenemos circunstancias atenuantes especiales que se aplican a determinadas categorías de delitos. Y aquí, por ejemplo, encontramos, no lo vamos a leer ahora, pero encontramos circunstancias atenuantes en el artículo 208, 264, 269 del Código Penal, son todas estas circunstancias atenuantes específicas. Yo les puedo subir esto a Raúl, para que no. Ah, ya. Yeah, para que yeah. no. Me interesa que pongan eso. Yeah, pues. Ya, yo lo aquí tenemos estas circunstancias atenuantes específicas. Vamos ahora al artículo 11. Por favor, tengan la vista el artículo 11 porque va a ser nuestro lector oficial. Artículo 11. No, espera. Espérate. Solamente dije yo la vista, ahí preparado. ¿Ya? Sigamos con nuestras clasificaciones. ¿Cómo podemos clasificar doctrinariamente estas circunstancias modificatorias del artículo 11? Primero, las denominadas eximentes incompletas, ya vamos a ver con detalle qué son. Segundo, circunstancias modificatorias de la posibilidad, o sea, circunstancias atenuantes que están fundadas en la especial motivación que inspiró al sujeto a delinquir. Son las denominadas relativas a los móviles. Aquí lo que pone atención el legislador es la motivación del sujeto al momento de delinquir. Ciertas motivaciones permiten atenuar la responsabilidad penal. Otras relativas a la personalidad del delincuente y otras relativas a la conducta posterior del delincuente. Miren lo importante que es esto. El legislador también contempla como circunstancia atenuante a la responsabilidad penal ciertas circunstancias que se producen después del delito. Eso. Que implican. ¿En como la investigación? ¿Cuando en la etapa de la No, en la investigación. No, después de cometido el delito. Por ejemplo, es una circunstancia atenuante a la responsabilidad penal, procurar reparar con celo el mal causado. Puede ser antes de la investigación o durante la investigación. Pero si el delincuente, después de haber cometido el delito, procura con celo reparar el mal que causó, puede ser una circunstancia atenuante. Si pudiendo huir del lugar del delito, el sujeto se denuncia ante la autoridad, en vez de huir del sujeto a esa denuncia, esa es una circunstancia atenuante de la responsabilidad penal. ¿Por ejemplo, sería como el caso de atropellar a alguien y puede brindarle ayuda? Claro, pudiese ser eso, exactamente. Procurar con celo reparar el mal causado, pudiese ser, exactamente. Pero aquí voy, o sea, son circunstancias posteriores al delito que tienen la virtud de disminuir o atenuar la responsabilidad penal. Vamos a ver cuáles son. Vamos a la primera. Las eximentes incompletas. Dale, por favor, 11 número 1. Son circunstancias atenuantes número 1. Las expresadas en el artículo anterior, cuando no concurren todos los requisitos necesarios para eximir de responsabilidad en sus respectivos casos. Ya. Aquí hay una gran máxima en derecho penal, que yo no sé si se la, ya me confundo en tantos cursos, pero no sé si se la repito siempre. En materia penal, lo que no exime puede atenuar. En el artículo 10 del Código Penal tienen algunas causales de exención de responsabilidad penal. Están exentos de responsabilidad penal las personas que se encuentran en el artículo 10. Y ahí el artículo 10, ¿qué tenemos? tenemos causales de justificación. La legítima defensa, el estado de necesidad, el cumplimiento legítimo de un deber, oficio, cargo, de un derecho, la omisión por causa legítima. Tenemos causales de inexigibilidad. El estado de necesidad es culpante, la omisión, la fuerza irresistible, el miedo insuperable, ¿no es cierto? Tenemos causales de atipicidad, el caso fortuito, los cuasi delitos. Tenemos causales de inimputabilidad, el loco demente, la persona que se encuentra privada totalmente de la razón, los inimputables por minoría de edad, ¿no es cierto? Tenemos una serie de circunstancias a las cuales el legislador, para que operen como eximentes de responsabilidad penal, el legislador establece ciertos requisitos, ¿sí o no? ¿Sí o no? 10 número 4. 10 número 4. Número 4, sí. El que obra en defensa de su persona o derechos siempre concurran las circunstancias siguientes. Primera, agresión ilegítima. Segunda, necesidad racional del medio empleado para impedirla o repelerla. Tercera, falta de provocación suficiente por parte del que se defiende. Ya, bien. ¿Te das cuenta? Es un caso de legítima defensa propia, es un eximente de responsabilidad, es una causal de justificación, pero es un eximente de responsabilidad penal que la ley establece ciertos requisitos para que concurra. Bien, de acuerdo al 11 número 1, estas circunstancias eximentes de responsabilidad penal obran como atenuantes cuando no cumplen con todos, con uno o más de los requisitos, ¿no es cierto?, establecidos en la ley, para que produzcan el efecto de eximir de responsabilidad penal. ¿Ya? ¿Se entiende? O sea, profesor, está lo mismo. Si aquí tiene tres requisitos y le faltan dos, claro. Hay alguien que diga, pero yo tengo dos. Vamos a ver. Lo importante en estos momentos que retengan que las causales de exención del artículo 10, cuando no pueden operar como causales de exención porque falta uno o dos requisitos, pueden operar como circunstancia atenuante. Lo que no exime puede atenuar, pero con ciertos requisitos. ¿Ya? Ahora, ¿cuál es su problema? ¿Cuál es el primer problema que surge en esta ronda? Lee, por favor, el artículo 11, número 1, nuevamente, Raúl. 11, 1. Las expresadas en el artículo anterior, cuando no concurren todos los requisitos necesarios para eximir de responsabilidad en sus respectivos casos. Ya, problema. No todas las causales de exención de responsabilidad del 10 establecen requisitos separados, circunstancia primera, circunstancia segunda, circunstancia tercera. No todas. De hecho, solamente la legítima defensa propia, la legítima defensa de extraños, la de parientes y el estado de necesidad es culpante y el estado de necesidad justificante, tienen requisitos establecidos numéricamente, circunstancias primeras, circunstancias. El número uno no tiene requisitos, así al menos determinados numéricamente, dice el número uno, el loco demente, a no ser que haya obrado intervalo lúcido, y el que por cualquier causa, independiente de su voluntad, se haya privado totalmente la razón. No tiene una definición numérica de requisitos. Entonces el primer problema es, ¿el 11 número 1 se refiere a todas las del número 10? ¿O solamente a aquellas pocas que tienen definido numéricamente cuáles son sus requisitos? ¿Ya? 10, número 4, 5, 6, 7, 11. ¿Ya? Ahora, por un principio pro reo, la doctrina no es tan categórica. Y dice, mire, se puede extender también esta situación del 11 número 1 a aquellas circunstancias eximentes de responsabilidad penal que no estén definidas, ¿no es cierto?, con requisitos numéricamente dados. ¿Y cuál es el criterio? Hay que atender a cada una de ellas y hay que revisar cada una de ellas. Hay casos en que estas eximentes incompletas jamás van a poder transformarse en un atenuante. ¿Por qué? Porque son indivisibles por naturaleza, o concurren o no concurren, pero no existe término intermedio. O bien, por una expresa disposición legal que regule la materia. Primera hipótesis. Segunda hipótesis. Hay eximentes que son materialmente divisibles, porque tienen, ¿no es cierto?, indicados numéricamente requisitos, y por lo tanto es posible dividir su concurrencia, ¿no es cierto?, en la determinación o en la existencia de dos o más requisitos. Y hay otras eximentes que, si bien es cierto, no están señaladas en la ley a través de requisitos numéricamente determinados, sí es posible dividirlas intelectualmente. Son las denominadas eximentes intelectualmente divisibles. Vamos a ver las cuáles. ¿Cuáles son los casos en que jamás pueden transformarse en eximente incompleta? Porque su naturaleza lo impide, ya que son indivisibles, o bien por expresa disposición legal que regula la materia. 10 número 2, Raúl. ¿Están exentos de responsabilidad penal? Número 2. 10 número 2. El menor de 18 años no es responsable. Menor de 18 años, déjalo ahí. El menor de 18 años. ¿Es indivisible por naturaleza? ¿O es mayor de 18 años? Y por lo tanto no se aplica la eximente. ¿O es menor de 18 años? Y se le aplica la eximente. No tiene un término medio. Por lo tanto, nunca va a poder operar como una eximente incompleta, porque es indivisible por naturaleza. El sujeto o tiene, es mayor de 18 años, por lo tanto no hay eximente, o tiene menor de 18 años, ¿cierto? Tiene menor de 18 años de edad y por lo tanto se le va a aplicar esa eximente. ¿Ya? Por eso no puede operar en este caso como un atenuante. El caso del 10 número 8, el caso fortuito, no opera como eximente incompleta. ¿Por qué? Porque tiene una regulación especial en el artículo 71. Allí el legislador expresamente regula los efectos del caso fortuito cuando no concurren todas las circunstancias que ameritan su aplicación como eximente. Y otra indivisible por naturaleza es el 10 número 13. Exacto de responsabilidad penal, número 13. Número 13. El que cometiere un cuasi-delito, salvo en los casos expresamente penados por la ley. También es indivisible por naturaleza, el que comete un cuasi-delito. O no lo comete, y estamos, no opera como eximente, o sí lo comete, ¿no es cierto?, salvo, y se trata uno de los casos que establece. Por lo tanto, el 10 número 2, número 8 y número 13 jamás van a poder operar como una eximente incompleta en los términos del artículo 11, número 1, ¿cierto? ¿Por qué? Porque son indivisibles por naturaleza, o porque el caso fortuito, o la situación del caso fortuito, el propio legislador establece la solución para el caso en que no cumpla con todo lo que dice, para eximir la responsabilidad. Segundo, casos de eximentes materialmente divisibles. Aquí encontramos la situación del 10 número 4, 5 y 6, el estado de necesidad es justificante y el estado de necesidad es culpable. Todas estas eximentes del 10, si se dan cuenta, están divididas en requisitos numéricos. En este caso, ¿cierto?, pueden constituir circunstancias atenuantes en virtud del 11 número 1 en la medida que no cumplan con todos los requisitos que la ley establece para que eximan de responsabilidad. Pero ¿cuál es aquí? No sé si la palabra correcta es la trampa. Pero ¿cuál aquí es el requisito o qué es lo que hay que tener cuidado? Para que produzca el efecto atenuante, el único requisito que no puede faltar es el requisito esencial de cada una de estas causales justificadas. Pueden faltar otros, pero el que no debe faltar es el requisito esencial. Y recordarán ustedes el semestre pasado, ¿cuál es el requisito esencial para que proceda la legítima defensa? La agresión individual. Puede faltar la necesidad racional del medio empleado para impedirlo o repelerla. Puede faltar la falta de provocación suficiente por parte del que se defiende. Y en esos casos operaría como un atenuante. Pero lo que no puede faltar para que opere como atenuante es su requisito esencial, que es la agresión ilegítima. En estado de necesidad, ¿cuál es el requisito esencial? La situación de necesidad, es decir, la realidad o peligro inminente del mal que se trata de evitar. que el estado de necesidad es culpante, cuál es el requisito esencial, ¿no es cierto? En la actualidad hay una inminencia también del mal que se trata de él. Esos son los requisitos que no deben faltar para que operen como eximente incompleta, del acuerdo al 1191. Por ejemplo, si en la legítima defensa falta la agresión ilegítima, pero están los otros requisitos, no opera como causal atenuante, como circunstancia atenuante. ¿Por qué? Porque falta el requisito básico o esencial. Ese es el que no debe faltar. Ahora bien, ¿cuál es el efecto atenuante de estas circunstancias que acabamos de mencionar, las materialmente divisibles? Va a depender. Si no se reúnen todos los requisitos para que opere como eximente, pero concurre la mayoría de ellos, y siempre dentro de ellos el esencial, por ejemplo, la legítima defensa, en la legítima defensa está presente la agresión ilegítima y la necesidad racional del medio empleado para impedirla o defenderla, o impedirla o repelerla. ¿Cuál es el que falta? La falta de provocación suficiente por parte del que se defiende. En ese caso no opera como eximente, pero sí opera como causante justificación. Perdón, no opera como eximente causante justificación, pero sí opera como atenuante. Si en este caso hay dos de tres requisitos, es una atenuante privilegiada. ¿Qué quiere decir esto? Que de acuerdo al artículo 73, disminuye mucho más la responsabilidad penal. En cambio, si concurren menos de los requisitos que establece la ley, pero solamente uno de ellos, que es el esencial, en este caso no se aplica el 73 y sigue la regla que vamos a ver de las atenuantes generales. Hay una diferencia penológica importante. Y el número 3, tenemos las eximentes intelectualmente divisibles. El legislador, cuando las regula, no señala expresamente requisitos numéricos para su concurrencia en el artículo 10. Pero mentalmente sí es posible poder dividirlas en requisitos. Ahora, siempre debe estar presente, insisto, el elemento básico o esencial. ¿Cuáles son estos? 10 número 1. El 10 número 1 exime de responsabilidad penal al loco o demente o al que, por una causa independiente, su voluntad se encuentre privado totalmente de la razón. Habla el 10 número 1. ¿Qué pasa si la privación de la razón no es total, sino que es parcial? Ahí, ¿se dan cuenta? Es posible la división intelectual. La privación de la razón, para que exima responsabilidad penal, tiene que ser total. Pero ¿qué pasa si es parcial? El sujeto no estaba totalmente privado de la razón al momento del delito, pero sí parcialmente. En ese caso, obra como una circunstancia atenuante. Yo sé que en ese caso es posible determinar, ¿sí?, yendo más allá de lo que dice la ley, pero más allá de lo razonable, en el sentido de que un perito puede determinar, sí, que al momento de que eso no es importante. Sí. Los peritos psiquiatras pueden determinar que en el momento de lo hecho el sujeto obró parcialmente privado de la razón. Que no es que diga que tuvo un intento. Un ejemplo. ¿Dónde los tribunales han acogido esta tesis? Por ejemplo, el sujeto que delinque para comprar droga por su adicción. Pero es un sujeto que no compra droga por recreación, por una adicción recreativa. Es porque el sujeto ya tiene un daño orgánico que hace que dependa de la droga. Ese sujeto, el médico lo más probable es que va a decir que al momento de ejecutar el delito no estaba privado totalmente de la razón. Pero sí el daño orgánico cerebral que puede tener puede configurar una situación de privación parcial de la razón. Y si bien es cierto, no va a estar exculpado del delito, va a ser castigado, pero en virtud de esa privación parcial y en conformidad al 11 número 1, puede ser acreedor de una circunstancia atenuante. Se le baja la responsabilidad. Ahí tiene un caso de privación, ¿cierto?, parcial de la razón. ¿Podría asimilarse también al delito extremo? Claro, en la medida que el delirium tremens no provoque una situación de privación total de la razón. O sea, el problema del delirium tremens, todos saben lo que es el delirium tremens, ¿no? ¿Sí? ¿No? ¿Verdad? No. El delirium tremens es el daño orgánico que produce el consumo excesivo del alcohol, que implica ya, de hecho, la generación de alucinaciones. Ahora, no es, ya es un daño orgánico producto de la ingesta abusiva del alcohol. Y eso provoca situaciones en las cuales existe una distorsión de la realidad. O sea, el delirium tremens puede llegar a dar lugar a una privación total de la razón. Pero también puede ser parcial. Y eso lo puede determinar pericialmente y con los exámenes psicológicos correspondientes, el perito médico legal, el psiquiatra forense, lo puede llegar a determinar. Profesor, por ejemplo, las personas que tienen... Por ejemplo, que sufren de ludopatía, porque no hay un daño... ¿De ludopatía? Sí, por ejemplo, no es un daño orgánico como lo que puede provocar la cocaína. Pero puede generar una situación de privación parcial de la razón. O sea, su ludopatía llevó a esa persona a hurtar la plata que tenía a su cargo del centro padre. Claro. A hurtar la plata de la caja en la que trabaja, en la caja de la tienda donde trabaja. Y eso puede ser una circunstancia, ¿cierto?, que disminuya su responsabilidad penal en los términos del 11 número 1. O sea, no es suficiente para privarle la razón, y por lo tanto, de que no sea imputable. Es imputable, obró con razonamiento. Pero existe una privación parcial que permite disminuir su responsabilidad penal de acuerdo al 11 número 1. La fuerza irresistible... También es insuperable. El 10 número 9, la fuerza irresistible. Si la fuerza es irresistible, es indivisible por la fuerza, puede obrar como una circunstancia atenuante. El miedo insuperable, exime la responsabilidad penal obrar bajo miedo insuperable. Pero ¿qué pasa con el miedo que es posible superar? Bueno, en ese caso, pudiese ser una circunstancia atenuante de acuerdo con el segundo. Eso también se ve caso a caso, porque claro, hay que verlo caso a caso. Miedo a un niño o una persona adulta, exactamente. Eso hay que verlo caso a caso. Miedo a 12, luego a 12. ¿Ya? Bien, esas son las atenuantes. La primera es grupo de atenuantes, que son las eximentes incompletas. ¿Ya? Por favor, tener presente el juego del 10 con el 11 número 1. ¿Ya? Lo que no exime puede atenuar responsabilidades. Bien, las segundas circunstancias atenuantes son las denominadas circunstancias atenuantes relativas a los móviles, ¿ya? Principalmente contenidas en los números 3, 4 y 5 del artículo 11, que se denominan las atenuantes pasionales. Este es un nombre muy bueno. Las atenuantes pasionales o emocionales. Y también la del número. Veamos cuáles son estas atenuantes pasionales. Están en el 3, 4 y 5. Raúl, ¿pueden leer, por favor? 11, número 3, 4 y 5. Número 3. La de haber precedido inmediatamente de parte del ofendido provocación o amenaza proporcionada al delito. Ya. ¿Se dan cuenta? Es una circunstancia atenuante del delito el que haya precedido de parte del ofendido inmediatamente, ¿no es cierto?, provocación o amenaza proporcional al delito. O sea, es una circunstancia atenuante de mi delito el que la víctima del ofendido me haya provocado o haya amenazado de una manera proporcionada. Esa es una circunstancia atenuante. ¿Les parece razonable? ¿Ah? Sí, me provocó, esa persona me provocó hasta que le pegué. ¿Ya? Suena razonable, ¿no es cierto?, atenuarle la responsabilidad penal por haber obrado en base a ese móvil, ¿no es cierto? El defenderse en un asalto. Es que es legítima defensa, eso es eximente. Sí. ¿Ya? 11, número 4. La de haberse ejecutado el hecho en vindicación próxima de una ofensa grave causada al autor, a su cónyuge o su conviviente, o a sus parientes legítimos por consanguinidad o afinidad, en toda la línea recta y en la colateral hasta el segundo grado inclusive, a sus padres o hijos naturales o ilegítimos reconocidos. En vindicación próxima, ¿qué es lo que es vindicación? Búsquenla, búsquenla en Google. ¿Qué es lo que es? ¿Qué es vindicación? Eso de los hijos naturales que quedó enredado ahí. Búsquenla, búsquenla. ¿Qué es lo que es vindicación? Significado. Con B corta, vindicación. Acción de vindicar, ya. ¿Qué es lo que es vindicar? Aquí la tengo. En el derecho es el acto o efecto de recuperar algo que se pertenece. Deriva del latín vindicatio, que ya era definido por el derecho romano como la reclamación de un derecho o cosa. El derecho romano hacía una distinción entre vindicar y reivindicar que se aplica hasta el día de hoy en términos legales. Ya. La vindicación, de alguna u otra manera, implica justamente cómo recuperar el honor de la persona, de alguna u otra manera. ¿Se acuerdan el golpe, el compo de Will Smith en los premios Oscar? ¿Por qué le fue a pegar al Chris Rock? Porque está como dejando en vergüenza a su esposa. A su esposa, ¿no es cierto? Ya, pues. Exactamente. En vindicación próxima de una ofensa causada a su cónyuge. ¿Ya? Es el más claro ejemplo de esta circunstancia. ¿Les parece razonable que se atenúe la responsabilidad legal? ¿Ah? Sí, ¿cierto? Porque se obra, ¿cierto? En vindicación próxima. Profesor, pero ahí la vindicación es próxima, es decir, tiene que ser cercana al momento de ocurrencia del hecho. Pero tiene que ser, ¿yo estoy defendiendo el honor de otra persona o la mía? ¿Qué dice con vindicación próxima del propio autor? De una ofensa grave, dice. Sí. Vindicación próxima de una ofensa grave. Sí. ¿Qué dice el número 4? Vindicación, no, 4. Vindicación próxima. ¿Causada a quién? De una ofensa grave a su cónyuge. Al autor, ¿no es esto? Primero, al autor, a su cónyuge. O sea, puede ser la misma persona. Vindicación próxima al autor. O sea, vindicación próxima a mía también. ¿Ya? Profesor, pero y ahí en ese caso, si yo reacciono agresivamente para defenderme, no viene como, no controla la ira y a lo mejor. Por eso vas a ser castigada. Si esto son circunstancias atenuantes, tú vas a ser castigada por ese delito. O sea, Will Smith va a ser castigado por el combo que le pegó a Chris Rock y le causó lesiones. Va a ser castigado. Y ahí se tiene en consideración todo lo que tú dices. Lo que sucede es que estaría obrando en una circunstancia, con una circunstancia atenuante. O sea, la pena va a disminuir. ¿Ya? Y la del número 5, que es la general. La pasional general, la del cívico. La de obrar por estímulos tan poderosos que naturalmente hayan producido arrebato y obcecación. Arrebato y obcecación. Estímulos tan poderosos que hubieran naturalmente hubiesen provocado arrebato y obcecación. El marido que llega temprano a su casa, ¿no es cierto?, sin avisarle a su esposa, ¿no? Y para darle una sorpresa, entra silenciosamente y el sorprendido es él, ¿no es cierto? ¿Cierto? Llega al dormitorio, ¿no es cierto? Se encuentra con que su esposa, amada esposa, yace, ¿no es cierto?, siendo accedida carnalmente, ¿no es cierto?, por su mejor amigo. Momento en el cual, ¿no es cierto?, jurídicamente, este es un relato jurídico, ¿no? Momento en el cual, preso de arrebato y obcecación, ¿no es cierto?, saca la pistola que tiene en el closet y le deserraja un tiro a cada uno, ¿cierto? Naturalmente se produjera arrebato. ¿Les parece a ustedes natural que una persona en esas circunstancias reacciona de esa manera? ¿Puede ser? ¿Puede ser? Bueno, hace 50 años a lo mejor la respuesta era sí, indudablemente. Diría, puede ser una. Bien, estas son las atenuantes pasionales, ¿ya? Provocación, estimular a otro palabra para que se enoje. La amenaza, ¿no es cierto?, es una acción humana que puede consistir en palabras altas que implican el propósito de causarle un mal a otro. La vindicación es la venganza que se toma el que fue objeto de un agravio, es decir, la devolución de un mal con otra mal, etcétera, etcétera. Y la número 5, ¿qué es lo que es arrebato? Es un estado emocional que se caracteriza por una perturbación intensa en la capacidad de autocontrol de una persona, que tiene como causa especialmente la ira o la indignación, ese es el arrebato. Cuando dicen, no, esta persona es medio arrebatada, ¿se han tenido la muerte? Medio arrebatado. Fácilmente propenso a la ira, ¿cierto?, o a la indignación. y la obcecación es una ofuscación permanente de la razón que impide al sujeto el normal discernimiento de la conducta que se va a seguir, ¿no es cierto? El marido que piensa que su esposa lo engaña, que lo engaña, así que me está engañando. Esa es la obcecación. Y eso está ofuscando, ¿no es cierto? Su sano juicio. ¿Ya? ¿No es lo mismo que la obsesión? No, son distintas. La obsesión es un estado patológico mental. La obsesión compulsiva. Las obsesiones. Y 11 número 10, Raúl, por favor. Ya. El haber obrado por celo de la justicia. Ya, por haber obrado por el celo de la justicia, por celo de la justicia. También es una circunstancia exagerada. O sea, un celo exagerado puede llevar a un sujeto, un celo exagerado de la justicia puede llevar a un sujeto a cometer un delito. Ya. Por lo tanto, para algunos autores, esta circunstancia, tratándose de coadyuvar a la función pública, únicamente puede ser cometido, o puede incurrir en segunda instancia únicamente los funcionarios públicos. En cambio, Juli Novoa en nuestra legislación dice que también es posible atenuar a otros casos. Ejemplo: quien sustrae a un niño de la casa de sus padres porque se entera que en esa casa está siendo maltratado. Yo noto que el hijo de mi vecino está siendo maltratado por sus padres. Lo noto, lo veo. Y un buen día, ya no aguanto más esta situación, y voy y sustraigo al niño de la casa de sus padres y lo llevo a mi casa. Cometo un delito que se llama sustracción de menores. ¿Ya? Pero el ánimo con el que he obrado, ¿no es cierto?, de alguna u otra manera, la motivación me baja, ¿no es cierto?, la responsabilidad. Es un delito gravísimo. La sustracción de menores es un delito gravísimo en nuestro país. Pero pudiese obrar con esta circunstancia atenuada. Eso es porque lo único que he hecho es, de alguna otra manera, mejorar la situación de ese niño. Profesor, ¿cómo que quiere hacerse justicia por sí mismo? Claro, exactamente. Exactamente. Obrar por el celo de la justicia. Pero que está prohibida en nuestra legislación. La autotutela en general en nuestra legislación no se admite. El sujeto llega a delinquir por amor a la justicia, excediéndose y por eso lesiona a otros. ¿Ya? Ahora, la expresión justicia está tomada en términos amplios en esta carta. Obrar con el celo de la justicia, esto está tomado en un sentido no tan restringido, sino en un sentido amplio. En tercer lugar, tenemos aquella atenuante relativa a la personalidad del delincuente. Artículo 11, número 6, Raúl, por favor. 11, número 6. Si la conducta anterior del delincuente ha sido irreprochable. Ya. La irreprochable conducta anterior del delincuente. Aquí el fundamento es otro, no es el móvil que anima al sujeto a delinquir, sino que es netamente una circunstancia personal. ¿Cierto? Constituye una circunstancia atenuante el que la conducta anterior del delincuente sea irreprochable. Bueno, te basta decir, ¿no es cierto?, que esta circunstancia tiene muchas críticas, porque en el fondo, ¿qué tiene que ver la circunstancia relativa a la personalidad del delincuente? Estamos en un sistema de derecho penal de actos, no de autor. ¿No? Y segundo, ¿por qué debiésemos premiar a un delincuente con una circunstancia atenuante por el solo hecho de que antes no delinquió nunca? ¿Y su deber, no? ¿Ah? El delincuente a lo mejor no había delinquido, antes no había sido... O no había sido, ¿cierto? Claro. Captado. No lo habían encontrado con la mano en la masa, ¿no? Exactamente. Bueno, aquí, miren, como el legislador dice irreprochable conducta anterior, aquí la interpretación a través del tiempo ha sido diversa. Para algunos, la irreprochable conducta anterior implica nada más no haber sido condenado anteriormente por delito. ¿Ya? El sujeto puede ser un padre malísimo, un mal hijo, mal trabajador, mal compañero, farrandero, barrandero, disipador, flojo, ¿no? Pero si no ha sido condenado por delito, basta para que tenga la atenuante. Si tiene ese acuerdo, acuerdo que haya con el fiscal, suspensión condicional o por sí, igual. No hay condena, así que también vale. Igual, porque no hay condena. El otro día el caso del que fue asaltado y que terminó matando a los dos menores. Entonces ahí se condenaba. No, decía que había estado bajo investigación por robo en una cosa y la otra parece que era por violencia. Claro, excesiva. Pero si no era condenado, tiene reprochado la conducta anterior. Entonces, para algunos basta no tener condenas anteriores. Para otros dicen, no, mire, la ley dice irreprochable conducta anterior, por lo tanto, esa conducta debe ser una conducta intachable, más allá de si tiene condena o no. O sea, hay que examinar la vida del sujeto para atrás, si ha sido buen padre, si ha sido buen hijo, ¿cierto? Si no tiene, si participa en un club deportivo, si dona la Teletón, si le dona a los Cristo, ¿no es cierto? Si ayuda a las viejitas a cruzar la calle, ¿no es cierto? A los cieguitos, ese tipo de cosas. Ya hay que examinar mucho más la vida. Otros dicen, no, cuidado, no nos vayamos tan atrás. Porque, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con los jóvenes? Ustedes que todavía son jóvenes. ¿Qué pasa con los jóvenes? Los jóvenes tienden a tener una vida un poquito alocada, ¿no es cierto? Hasta que terminan de madurar, ¿no es cierto? Hoy día ya más tarde, ¿no es cierto? Hoy día ya a los 30, se supone que están maduros, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué pues? ¿Por qué un desliz de juventud? Un desliz de juventud va a acompañar al sujeto el resto de su vida, ¿no es cierto? Entonces, mire, sí, este sujeto cuando era joven, ¿no es cierto? No sé, hoy día que las redes sociales registran todo. Tenemos una foto de este sujeto hace 20 años fumando marihuana, ¿no es cierto? Y hoy día, ¿no es cierto?, quiere aparecer como que tiene irreprochable conducta anterior, cosas. O sea, en vista de esto, hoy día en la práctica, ¿qué les puedo decir yo? Que opero todos los días con esta norma. Hoy día los tribunales básicamente dan por acreditada la irreprochable conducta anterior con un extracto de filiación y antecedentes libre de condenas anteriores. ¿Ya? Libre de condenas anteriores. De hecho, un sujeto puede haber sido condenado por delito, pero si en virtud de algunos procedimientos que hay borra, elimina los antecedentes, se entiende que también goza de irreprochable conducta anterior. Esas condenas no se pueden considerar nunca más y vuelve a tener irreprochable conducta anterior. Los casos de las condenas que ya están cumplidas, por ejemplo, la cumplidad del sistema. Sí, pero que son dos cosas distintas. Una cosa es el papel de antecedente para fines de trabajo o fines especiales, que quedan eliminadas por el solo hecho de cumplirse. Y otra cosa son el extracto de filiación antecedente y el registro de condena para efectos de penal. De ese solamente existe un procedimiento de eliminación de antecedentes que es mucho más engorroso. Lo van a ver algún día, no se lo voy a hacer. Bien. Vamos a ver que esta circunstancia tiene un correlato como agravante. Así como la irreprochable conducta anterior, que es una circunstancia atenuante, ser reincidente en delito constituye una agravante. ¿Ya? Es decir, se considera los dos lados de la moneda. Bien. Y por último, las atenuantes relativas a la conducta posterior del delincuente. 11, número 7, número 8 y número 9, Raúl. ¿Puedes leerlas, por favor? 11, número 7. Si ha procurado con celo reparar el mal causado o impedir sus ulteriores perniciosas consecuencias. Ya, es decir, procurar con celo reparar el mal causado, primera hipótesis. Procurar, cuidado, no consiste el atenuante en reparar con celo el mal causado, sino que basta que el sujeto haya procurado reparar con celo el mal causado. No es lo mismo procurar que hacerlo. Si yo les digo, procuren llegar a la hora a la clase, es distinto decirle, lleguen a la hora a la clase. ¿Sí o no? Sí. Basta que el sujeto haya procurado, es decir, una actividad positiva para reparar, aun cuando esa reparación no la haya conseguido. Explico un parón, simplemente te doy la palabra. Vamos viendo cómo juegan las normas, ¿cierto? No encachado del penal. ¿Cómo van jugando las normas? Si yo, queriendo matar al enemigo, le disparo a una zona vital de su cuerpo, y en ese momento mi enemigo cae herido al suelo, y en ese mismo momento yo me arrepiento y me dirijo hacia él para mantenerlo con vida mientras llega la ambulancia, si lo logro, ¿qué escritura tenemos? El desistimiento. ¿De qué? La acción está completa, te doy sí, un dato. La acción está completa. Frustrado. Ya. Desistimiento del delito frustrado. Por lo tanto, ¿no es cierto? Yo voy a ser, no voy a ser responsable de esa, de ese delito como frustrado. ¿No es cierto? No existe. Eso mismo quiere empalmar. Pero si yo no lo logro, si a pesar de mis maniobras, tratando de evitar la muerte de mi enemigo, son insuficientes o no son, digamos, en ese momento, digamos, que no logran mi objetivo. O sea, yo a mi enemigo lo traté de mantener, pero al final no pude mantenerlo vivo. Y muere, no hay desistimiento del delito frustrado. Pero hay atenuante del 11 número 7. Lo que no exime puede atenuar. Y lo otro que quería decir respecto a este, cuando habla de procurar, no necesariamente creo yo que tenga que hacerlo él. Por ejemplo, no es experto en reanimación. Ah, claro. Trata en lo posible, exactamente. Y llama a la ambulancia y la ambulancia sigue ahí tratando de mantenerlo con vida. Exactamente. Pero al menos él trató. Exactamente. Procurar conocerlo, reparar el mal causado. Exactamente. Pero si no, ¿cierto? Si no logra revivirlo, o sea, mantenerlo vivo y muere, el delito está consumado, pero puede haber un atenuante del 11.8. Si pudiendo eludir la acción de la justicia por medio de la fuga u otro, no, u ocultándose, se ha denunciado y confesado el delito. Nuevamente, conducta posterior. ¿Cierto? Atenúa la responsabilidad, ¿cierto? Que se entregue a la justicia. Está pudiendo huir. Claro, si no puede huir, si ve que vienen los carabineros, los detectives, y dice, ah, no, ahora me entrego y tengo, denme el atenuante, no. ¿No es cierto? No. Dice, si pudiendo huir, estando en situación de huir, no lo hace y se entrega, ahí tiene el atenuante. Pero si ya ve que vienen los 20 carabineros encima de detenerlo, dice, no, y ahora me entrego y denme el 11.8, no. O sea, no. Y el 11.9. El 11.9, sí. Si se ha colaborado sustancialmente al esclarecimiento de los hechos. Colaboración sustancial de esclarecimiento de los hechos en el contexto del proceso penal. También en circunstancia atenuante, ¿no es cierto?, que el sujeto ya ha iniciado el proceso penal haya colaborado sustancialmente en el esclarecimiento de los hechos. Yo esta circunstancia atenuante, inmediatamente, yo evito, por ejemplo, que la considere el tribunal porque el sujeto se sienta a declarar adelante y reconoce todo lo que participó en el juicio. Se reconoce todo y describe todo, lea esta temática. Colaboración sustancial en el establecimiento de los hechos. Ahí. Una consulta. En cuanto al 11.7, como trataba este tema del desaparecimiento y todo, por ejemplo, ya, en vez de querer matar al enemigo, solamente le quiero cortar las piernas. ¿Ya? Pero hago todo porque no se desangre y vio. ¿Igual tiene atenuante? Sí. Porque dice procurar con celo reparar el mal causado o sus ulteriores perniciosas consecuencias. Luego, puede ser una perniciosa consecuencia si yo mutilo a alguien que se desangre y se muera. Entonces también pudiese tener la atenuante. Procurar con celo reparar el mal causado o evitar sus perniciosas, perniciosa la palabra antigua, sus perniciosas, algo malo, sus perniciosas, ulteriores, si es posteriores, ¿cierto? Consecuencias. También pudiese tener la circunstancia. Si yo evité que se desangrara y evité que se muriera, estoy evitando las perniciosas, ulteriores consecuencias de mi delito que he cometido, que es la mutilación de mi enemigo. No sé si. En el 11.8, ¿hasta cuándo es posible esperar esta denuncia? Se ha entendido que hasta antes que la justicia tome conocimiento del delito. O sea, el momento que ya existe denuncia de otra parte del delito y la justicia está detrás del delito, ya no se puede operar. Pongo el siguiente ejemplo, que me vislumbro con respecto a esto. La persona viene en estado de ebriedad, atropella a alguien, mata, después va con el abogado a denunciarse, pero así, fresquito, han pasado como 10 horas, no tiene alcoholemia, dice, cuasi delito de homicidio. Sí. A eso me suena sí. Esta figura. Sí, claro, pero si se logra determinar que andaba conduciendo esta ebriedad, no va a tener la atención. Claro. Sí. Pero yo apuéstame que ya. No va a pasar. Exacto. Pudiste no estar preso. Bien. La verdad, ya vimos, ¿no? Que hizo un primer preso de consecuencia, tal, tal. El 11 de octubre y el 11. Bueno, bien. Hacemos un break, 10 minutos. Y seguimos a las 9 con las circunstancias agravantes.